quieres. Tú me dices que me adoras, pero por ser mentirosa, niña, te has quedado sola. Tú me dices que me quieres, tú me dices que me adoras, pero por ser mentirosa, niña, te has quedado sola. Pero miente a toda hora, que me quiere, que me adora, pero miente a toda hora, que me quiere, que me adora, pero miente a toda hora, que me quiere, que me adora, pero miente a toda hora. Que me quiere, que me adora, pero miente.